todos tenemos una historia que debe ser contada. Y esta es la mía. ¿Recuerdas aquellos momentos llenos de sorpresas? ¿Recuerdas nuestro primer beso y las pinky promesas? ¿Recuerdas que decíamos te amo una y otra vez? Nuestra cara de alegría por cumplir el primer mes. ¿Recuerdas que queríamos estar juntos cada segundo? Jugábamos a ser los mejores novios del mundo. También cuando peleábamos por cosas sin razón, y lo más hermoso del pleito era la reconciliación. ¿Recuerdas nuestras llamadas en el tel todos los días, pegados en la bocina hasta que la oreja dolía? Colgar era difícil, yo no quiero como crees. Yo no cuelgo, cuelga tú, los dos colgamos a las tres. Qué difícil es saber que ya no existe nada de eso, que tus labios ya no volverán a regalarme un beso. Despertarme y descubrir que no estarás en este día, ni mañana ni pasado, porque ya no serás mía. Y es que desde que te fuiste mi mundo se volvió trizas. Ni siquiera recuerdo cómo era mi sonrisa. Un cigarro y otro más, se acumulan las cenizas mientras respiro el perfume que dejaste en mis camisas. Sobrevivo de recuerdos que perdieron su alegría. Leo tu carta cada día y miro tu fotografía. Recuerdo el último beso y pienso que fue el más bonito. Si supiera que iba a ser el último, lo haría infinito. Cada beso, cada abrazo, cada apodo, cada fecha, yo recuerdo cada paso que dimos juntos los dos, siempre tomados de la mano, caminando como locos por el mundo enamorados. Me enseñaste a controlar mis celos y arranques de enojos, a que un beso no es un beso cuando no cierras los ojos, a que no puedo decir que yo te quiero más que tú, porque el amor no tiene kilómetros ni longitud. He vuelto a los lugares donde juntos estuvimos y te lloré justo ahí donde el primer beso nos dimos. Pude ver que sonreías como en aquellos inviernos y tu nombre sigue escrito en las hojas de mis cuadernos. Estoy haciendo a un lado todos los momentos malos y rescate los bonitos para ti, te los regalo. Me siento en deuda contigo porque pude ser mejor, por romper cada pinky promesa que no se cumplió. ¿Recuerdas cuando buscábamos figuras en las nubes? Las tontas discusiones que con mis besos detuve. Lo siento, es que intenté olvidarte, mas no me contuve. Lo fuiste todo en mi vida, la novia que nunca tuve. Ahora todo aparenta que marcha bien en tu vida, que la magia del tiempo curó todas las heridas. Pero si no es así, si no eres feliz sin mí, no dudes en buscarme, te estaré esperando aquí.